Palabra del Señor en Mateo capítulo 5, verso 1 al 12, más conocido como el Sermón del Monte o también las Bienaventuranzas. Y le vamos a dar lectura entonces a la bendita Palabra del Señor en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Que Dios nos bendiga. Bien, ahí estuvo la lectura de la Palabra del Señor. San Mateo capítulo 5, verso 1 al 2. Y ruego al Señor que me revista de su gracia para que podamos también compartir unos minutos la Palabra del Señor. Amén. La verdad es que este sermón es un sermón clásico, es una palabra que muchas veces hemos escuchado, es algo que nos llena de gozo saber que en realidad el Señor tiene palabra para nosotros. Pero usted podrá decir, pero es que lo hemos leído tantas veces, siempre Dios tiene una palabra nueva para nosotros. Yo creo que en estos momentos lo que usted va a escuchar es realmente necesario para todos nosotros. Y le ruego a Dios que usted esté atento y que Dios me dé su gracia y también sea tocando su vida a través de la palabra. Bueno, el Señor Jesucristo, como tantas veces lo he dicho, caminaba por los montes de Jerusalén. Recuerde usted que en Jerusalén o en Israel hay 7 montes. Hay un monte más pequeño. Algunos dicen que son 8 los montes, pero en realidad se consideran que son 7 los montes que hay en Israel. Y el Señor Jesucristo, mientras recorría estos montes, predicaba el Evangelio. Y dice que llegando uno de ellos se sienta y empieza a hablar de la palabra del Señor. Se da cuenta que muchas veces nosotros somos tan, cuadrados, por así decirlo, y decimos, bueno, no, es que el Señor es respetuoso y hay que... aquí viene cuando viene la discusión de nosotros, que decimos, no, si hay que leer la palabra parado, sentado. La verdad es que a veces nos empezamos a hacer de cruces, ¿no es cierto? Y empezamos a pelear y discutir entre nosotros. Y miren lo sencillo que es el Señor. Dice que se sentó y empezó a hablar, ¿no es cierto?, de la palabra de Dios. Qué sencillo era el Señor en realidad. Y Él empezó a hablar de este sermón tan hermoso. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos serán prácticamente enriquecidos de parte del Señor. Bendito el Cordero. Bienaventurados los pobres en espíritu, dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, que en otras versiones, y en realidad hablando del griego, habla de los humildes. Bienaventurados los humildes, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. La verdad es que en las 4 primeras bienaventuranzas, y bueno, también enseñar y decir que la palabra bienaventurado viene de la palabra dichoso, feliz o muy contento, o contento. Es una persona que siente gozo en su alma, está alegre, está feliz, le nace la alegría desde el fondo de su corazón, porque no está angustiado, su corazón está lleno, su corazón está habitado por el Espíritu de Dios. Eso quiso decir el Señor. A toda esta gente que estaba triste, que estaba llorando, que era pobre, que tenía hambre, que tenía tristeza en su corazón, el Señor les dijo, pueden ser felices, pero ¿cuándo? Cuando el Señor actúe en cada uno de ellos. Bendito el Señor. Al pobre le dijo que podía heredar el reino de los cielos. Claro, porque recuerda usted de que él se dirigía no solamente a los pobres en espíritu, veía la pobreza de la gente que estaba ahí, que le seguía, gente que no tenía prácticamente trabajo, gente que estaba siendo esclava de un imperio, que estaba aprovechando los recursos de un país como Israel. Por cierto que fue algo que el Señor mandó, que Dios mandó, que era necesario que Israel estuviera siendo prisionero, que estuviera bajo el dominio del Imperio de Israel, o sea, perdón, del Imperio Romano. Era algo que establecido por Dios. Pero en vista de toda la gente que estaba sufriendo, el Señor les da una palabra. Y primeramente se dirige a los que tienen, los que son pobres, se dirige a los que están llorando. Luego le habla también a los que son humildes, que tal vez no tengan apariencia ni tengan posesiones. Se refiere también a los que tienen hambre y sed de justicia, me podrá decirte, sí, lo dice así también. Pero esto tiene un trasfondo. Se dirigió a todas aquellas personas dándole esperanza. El Señor realmente puede cambiar la situación de aquella persona que está en situación difícil, angustiosa. El Señor es capaz de transformar el lamento en baile, en gozo, en alegría. El Señor es capaz de transformar toda nuestra desdicha en una situación realmente bendecida para nosotros. Sí. Bendito el Señor. Amén. Y la gente al escucharle se quedó realmente contenta, porque sabían de que podía ser un mero profeta para algunos, pero la gente que le seguía sabe por qué le seguía. Uno, por los panes y los peces, obviamente, pero habían bebido del agua de la vida, habían comido del pan del cielo. Amén. Que salía de la boca de este hombre maravilloso, de este verbo de vida encarnado, Jesucristo nuestro bendito Salvador. Así que si hoy día estamos pasando por situación difícil, sabemos que hay hermanos que han quedado sin trabajo producto de la pandemia, sabemos que hay familias que han quedado sin un sustento porque han perdido el trabajo y ni siquiera algunos han calificado para recibir un bono del gobierno, no les han llegado. Conozco hermanos que están en esta situación. Conozco hermanos que a lo mejor no han recibido nada de parte de la municipalidad, nada de parte del gobierno, nada de parte de nadie. Pero yo le quiero decir de que nosotros dependemos del Señor. Amén. Él es el que suple nuestra necesidad. Así lo declaraba también y lo decía y lo afirmaba el rey David, después ya que habían pasado los años, su edad estaba avanzada, era anciano. Joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente o descendencia que mendigue el pan. Porque el Señor es el que provee a sus hijos. Así que, hermano querido, no lamente su situación, sino que clame para arriba. Clame a este Dios bendito. Bienaventurados los pobres. Bendito el Señor. Él es el que te puede proveer, hermano querido. Bendito el Cordero. Bienaventurados los que lloran por esta situación, porque tienen un familiar enfermo, porque están pasando por el coronavirus, pero Él es capaz de transformar esa enfermedad y darle sanidad. Un hombre llegó muy triste, muy angustiado. Señor, tengo mi siervo en cama, está enfermo, a punto de morir. Y el Señor, al ver que era un hombre importante, un centurión, un hombre que estaba a cargo de 100 soldados romanos, tenía autoridad, le dijo: no te preocupes, yo voy a ir contigo, te voy a acompañar porque sé que tiene necesidad, ya que usted entenderá de que el soldado romano, perdón, me refiero a esta autoridad romana, tuvo que dejar de lado su orgullo, tuvo que dejar de lado todo lo que tenía, el prejuicio de la gente, que le iban a decir: pero ¿cómo tú fuiste a hablarle a un profeta? ¿Cómo vas a creer en profeta? Pero él dijo: este hombre debe ser de Dios, porque si él dice algo y se cumple, debe ser de Dios. Él lo sabía y le fue a decir: por favor, Señor. Y Jesús le dijo: no te preocupes, yo te acompaño. No, le dijo, por favor, no soy digno de que tú vayas a mi casa. Solamente di la palabra. Bendito el Señor. Yo soy un hombre de autoridad, y si digo a este, ande y hasta tal cosa, va y lo hace. Y si digo a los 100 soldados, hagan esto, todos se mueven detrás de la orden de mi boca. Así que, Señor, di la palabra solamente, y estoy seguro que mi siervo va a ser sano. Bendito el Señor. No he visto fe más grande, dijo el Señor, en Israel, que la fe de este hombre. Dios quiera darnos esa fe hoy día. Para que confiemos de que el Señor tiene provisión para nosotros. Estáis pobres, no hay recibido nada del gobierno, pero del Señor viene todo lo que necesitamos. bendito el Cordero, el profeta Elías, cuando vino una gran hambre sobre la provincia, sobre todo Israel, sobre todo el país, dice de que oró por al Señor y dice que por 3 años y medio no llovió y no hubo tampoco alimento, porque no había lluvia, no había siembra. Entonces el Señor le dijo: no te preocupes, vete a Sarepta, ve para allá, porque yo voy a preparar una mujer, una viuda, que te va a alimentar. Bendito el Señor. Así también Dios lo puede hacer hoy día. Amén. Estamos pasando por dificultad, pero Dios tiene preparado una viuda. Gloria a Dios. Una casa, un hogar para alimentarte, hermano querido. Él sabe cómo lo va a hacer, ¿me entiendes? Se fue al desierto angustiado Elías porque estaba siendo perseguido. Allá le preparó un cuervo, un animal carroñero. Hermano, Dios tiene provisión para nosotros. No tiene por qué preocuparse. Y si la pandemia se agrava, y si a lo mejor ya vienen cosas más terribles que esta pandemia, cosa que puede suceder, ¿por qué no? Porque Dios sabe todas las cosas. Y si no hubieran alimentos sobre la faz de la tierra, ¿qué tendríamos que hacer? Clame a este Dios bendito, hermano. Clamar a este Dios grande, que tiene todo para bendecir a sus hijos. Bendito el Señor. ¿Cuánto se angustia, cuánto lamenta, cuánto llora el Señor cuando sus hijos prefieren hacer las cosas por las de ellos mismos y no claman a este Dios? Prefiere ir y golpear las puertas de una municipalidad, de una sede social, de la sede de la población, pero no golpea las puertas del reino de los cielos. Hermano, hermano, reacciona. Tenemos un Dios grande. Amén. Tenemos un Dios poderoso. Amén. Y si estamos pasando por dificultades, Él tiene para proveerte, hermano. Amén. Y pastores, que no estoy trabajando y tampoco tengo para pagar las deudas y estoy lleno de deudas, ¿no tendrá el Señor poder para hacer aparecer un pescado al cual le abra su vientre y salga la moneda necesaria para poder pagar tu deuda? Puede hacerlo el Señor. No hay nada imposible para Dios. Él puede proveer para sus hijos. Así que, hermano querido, yo te invito a que hoy día creas al Señor. Él tiene una provisión inagotable para sus hijos. Bendito el Cordero de Dios. Imagínese, dice que tiene un granero para el granizo, para el día, ¿no es cierto?, de la gran tribulación, o para el día de Jehová. Tiene también un granero para el viento. Tiene un granero también para las nubes. Oiga, ¿no tendrá el Señor granero para alimentar a sus hijos? Gloria a Dios, Padre. Con mayor razón, por hermano querido. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Alimenta a las aves del cielo. Viste las flores del campo con maravillas. ¿No tendrá para alimentar a sus hijos? Amén. Ahora, también quiero hablarle de la otra parte. Y si usted ha sido bendecido, hermano, y si usted tiene en abundancia en su vida, ¿qué tenemos que hacer? Tomar el siguiente versículo. Bendito el Señor. El siguiente verso, que dice el verso 7: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Fíjese usted que Israel tenía un problema. Israel estaba detrás de las visiones, detrás de las profecías, pero cuando apareció el Señor Jesucristo y les viene a enseñar de que es necesario ser misericordioso, la gente como que no lo escucha. La verdad es que el Señor no solamente le habló a los pobres, a los que lloran, a los humildes y a los que tienen hambre, le habló a los pudientes, a los que tenían también en abundancia en sus casas y que pueden compartir con aquel que no tiene. Bienaventurados los misericordiosos, los que pueden compartir su pan con aquel que no tiene. Si usted ha sido bendecido, hermano, comparta su pan con su hermano que no tiene. Amén. Si usted sabe que tiene abundancia y que tiene dinero y que está trabajando, también llévele a aquel que no tiene, a lo mejor un vecino, sus hermanos de la iglesia. La verdad es que la palabra de Dios es muy clara. Hubo un hombre muy rico que llegó al Señor y le dijo: Señor, quiero seguirte. Y el Señor lo miró y dice que le preguntó: ¿has guardado los mandamientos? No cometerás adulterio, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y el joven le dijo: los he guardado todos desde mi juventud, Señor. Y el Señor dice que le amó cuando lo vio. Pero viendo que era rico, le dijo: pero te falta algo. Anda y vende todo lo que tienes y dalos a los pobres. Comparte, sé misericordioso, dale a los pobres. Y el joven rico, que tenía muchas posesiones y riquezas, no fue capaz de compartir y de hacer lo que le exigía el Señor, lo que le exigía. No fue capaz. Hermano, la verdad es que ese hombre pudo haber tenido y haber cumplido con toda la ley, pero si no tenía misericordia no le sirve. Así que si usted, hermano, tiene misericordia hoy día, si usted está en su casa y tiene abundancia, comparta con aquel que no tiene, hermano querido. Amén. Llévele a su hermano, hágale una cajita, una bolsita, ¿me entiendes? Nosotros, bueno, no es bueno que uno lo diga, pero es para que entienda el hermano, ¿me entiende? Que la labor de un pastor, yo sé que muchos pastores lo hacen. Nosotros también, gracias al Señor que hemos recibido primicias, aún estando en esta situación, hay hermanos que de buena voluntad han traído primicias a la casa pastoral. Mi pastor, me llaman por teléfono, tengo una cajita, tengo las primicias, vamos a buscarlas, y con lo que el Señor nos ha dado a nosotros y con las primicias que algunos hermanos de buena voluntad nos dan, hacemos unas cajitas y se las llevamos a los hermanos que están necesitados, porque seríamos ingratos. Seríamos a lo mejor personas que sin misericordia y sin amor, si no compartiéramos con aquel hermano que sabemos que está pasando por necesidad. Así que agradecemos a los hermanos que hasta el día de hoy han dado sus primicias y también sus diezmos, porque es parte fundamental también del cristiano compartir lo que tiene con el Señor. Bendito el Cordero. Así que, hermano, si estás en la situación en que Dios te ha bendecido, comparte tu pan, sé misericordioso, para que también tengas bendición en el reino de los cielos. Por lo demás, aunque se ponga muy difícil esta pandemia, yo sé que hay un Dios grande y poderoso. Amén. Que tiene bendición, Señor, para sus hijos. Amén. Un Dios que tiene en abundancia para ti, hermano. No te aflijas, no estés triste, Él puede hacerlo. Amén. Siempre me acuerdo del hermano Kirby, lo he dicho mil veces a lo mejor, pero el hermano Kirby predicaba, ¿no es cierto?, ahí enseñaba lo que él había pasado ahí en Quilimarí. Así lo es. Si lo llega a ver esta predicación, se va a acordar que nos decía de que hacía 6 meses que estaba ungiendo el galón de gas y todavía le daba gas. Bendito el Señor. Bendito son Dios. Cosas que Dios puede hacer. Amén. ¿Me entiendes? Le cortan el agua, se le acaba el agua, no tiene para pagar el agua. Unja las cañerías y Dios le va a dar agua de las cañerías. Amén. Bendito el Señor. Porque Dios tiene la abundancia, si no hay nada imposible para Dios. Así que, hermano querido, yo le invito a usted a creer, sea feliz, no viva angustiado, no viva triste, no esté con la desesperación. Usted sea feliz, si tiene a Cristo en su vida, sea feliz con Cristo y confíe en que Dios le va a proveer. ¿Me entiende? No esté golpeando las puertas, usted me entiende, del gobierno, no esté golpeando las puertas de nadie. Espere, y si le llega un bono, y si le llega algo, dele gracias a Dios por esa misericordia. Sí, señora. Pero nosotros dependemos no del gobierno ni de las circunstancias, dependemos de Cristo. Él es nuestro ayudador, Él es nuestro dueño, hermano querido. Así que usted confíe en Él solamente, estése tranquilo en su casa, sea feliz, somos felices, bienaventurados. Porque Cristo está en nuestras vidas, porque somos hijos del Señor. ¿Me entiendes? ¿Cómo no vamos a estar felices? Es lo más grande, es lo que el mundo no entiende. Esta locura no la entiende el mundo. Porque ¿cómo van a estar felices estos canutos? Dicen despectivamente, si no tienen nada. Pero es que en realidad sabemos que tenemos un Dios bueno y misericordioso. Y por demás, pasar algunas penurias, algunas pruebas en esta tierra no es nada comparado con la gloria que nos espera, hermano, en el reino de los cielos. Esa gloria tremenda, que pronto viene Cristo a buscar a su iglesia. Así que, hermano querido, usted confíe en este Dios grande. Yo agradezco a Dios porque no nos ha faltado nunca. Pareciera que ahora que estamos pasando por la pandemia, pareciera que tenemos más que nunca. Bendito el Señor. Él ha provisto para sus hijos. Y hemos escuchado con algunos hermanos que nos hemos encontrado cuando vamos a comprar a la feria con nuestras medidas de seguridad, nuestras mascarillas y todo, hermanos que nos dicen también lo mismo. Gracias al Señor que pareciera que ahora que no hay trabajo, más que nunca está llena la despensa, más que nunca está lleno el refrigerador. ¿Y por qué? Porque Dios tiene misericordia, hermano querido. Confía en este Dios grande, alégrate en Él, gózate en el Señor Jesucristo, y Él se encargará de lo demás. Él se encargará. Sea feliz, no siga amargado. Confía y pídele al Señor. Yo le invito entonces a que usted tome esta palabra para sí, la practique y la ponga por obra. Amén. Amén. Sí, que Dios nos bendiga y Dios nos guarde. Y para Dios.